Ternura presenta El Fruto del Amor. Para curar tus penas tienes que bailar el pasito carpero. Más bailable que nunca, más bailable que nunca. Ternura y una propuesta a la cual nadie se va a negar. Ritmo carpero, lo bailan los solteros, los casados, los enamorados. Conseguí ya El Fruto del Amor, lo nuevo de Ternura, en compactos y cassette.